Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Conciencia Galáctica. Como les digo siempre, muchas gracias por estar ahí de nuevo en un nuevo programa. Bien, por fin hemos podido traer al canal la entrevista que teníamos pendiente desde hace prácticamente más de 20 días con India Eco y que, como ya les comenté por el Facebook, por asuntos de agenda de India Eco, obviamente hemos tenido que ir retrasando y posponiendo un par de veces hasta que por fin hemos encontrado el hueco adecuado. Bien. Como muchos de ustedes ya saben, India Eco es nuestro insider experto en temas de inteligencia que cada cierto tiempo aparece por aquí por el canal para de alguna manera analizar la actualidad política, geopolítica y económica sobre la que nos suele decir, nos suele adelantar o decodificar determinados eventos, nos explica eventos pasados, presentes y futuros a propósito de los acontecimientos que tenemos sobre la mesa en la actualidad. Bien. En esta ocasión, en este programa, además de India Eco, tenemos la fortuna de que al final nos ha podido acompañar también en buena parte del programa Lima Delta, al que ustedes ya conocen, algunos de ustedes ya conocen y que, como bien saben los seguidores del canal, ya ha estado presente en anteriores programas de actualización informativa junto con India Eco, haciendo interesantes puntualizaciones en los contenidos de actualidad que comentamos a lo largo de los programas. Y además en esta ocasión también nos acompaña Marta Saraswati, que es una compañera que también dirige un canal de YouTube y que versa sobre información alternativa también y tiene una buena parte de su enfoque en temas relacionados con QAnon, con la Alianza y con la divulgación y seguimiento de la plataforma de los patriotas, ¿no? Muchos de los temas que también tratamos aquí en el canal y obviamente especialmente con India Eco. Bien, la entrevista que hemos grabado, tal y como suele ser costumbre con India Eco, ya muchos de los seguidores que nos llevan tiempo siguiendo en el canal lo saben, nos ha llevado varias horas. Esta vez hemos tenido una entrevista bruta, una grabación bruta de 6 horas nada menos. Hemos terminado a las 4 y pico de la mañana de grabar, ¿no? Bien, así que entonces, ¿cómo vamos a organizar los capítulos? Bien, cuando acabe cada parte, o sea, lo vamos a organizar en, los iré editando en 3 o 4 capítulos que iré publicando cada 24 horas aproximadamente. Así que cuando acabe cada parte, no se preocupen, no tengan problema que al día siguiente publicaré la parte segunda, luego la tercera y al final la cuarta, así hasta que abarquemos la entrevista completa. Así que aunque se corte, al final del capítulo, capítulo de 1 hora y media aproximadamente, cuando se corte, no se preocupen que al día siguiente seguiré publicando el segundo tramo y el tercero, todos de 1 hora y media aproximadamente. Bien. Así que entonces, por ahora nada más, bienvenidos a esta nueva actualización y les dejo con la grabación de la entrevista India Eco, Lima Delta y Marta Saraswati junto conmigo en este nuevo capítulo de actualización de geopolítica. Un saludo y nos vemos al final de los 4 vídeos. Chao. Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal Conciencia Galáctica. Por fin en esta ocasión hemos podido traer a India Eco, que hacía bastante tiempo que llevamos como un mes tratando de agendar. De hecho, hemos hecho 2 intentos en los últimos 20 días y debido, bueno, pues a las ocupaciones propias de nuestro insider, no se ha podido hacer por diversos retrasos relacionados precisamente con todos los temas que vamos a hablar esta noche relacionados con la actualidad geopolítica y las noticias, ¿no? Así que vamos a empezar con la presentación. Hoy nos acompaña afortunadamente también Lima Delta y nos acompaña Marta Saraswate, que es una compañera youtuber que tiene un canal que está especializado en temas relacionados con Q, con QAnon, con los patriotas y con la Alianza. Entre otras cosas, también toca temas evidentemente de actualidad y de este tipo de noticias, ¿no? Compañeros, todos, bienvenidos. Hola, ¿cómo te va, Emilio? ¿Cómo estás, Marta? Un gusto de saludarlo. Un placer enorme. Gracias por esta invitación. Gracias, Emilio, principalmente por este gesto maravilloso que tuviste de incorporar a Marta en este proceso. Sabemos que Marta es una trabajadora incansable también en los procesos de comunicación y divulgación de todo lo que está pasando a nivel mundial con respecto a lo que es el reseteo monetario, con respecto a lo que es Gesara, el movimiento Q, y también agradecer principalmente a mi colaborador, amigo, compañero de Lima, que está aquí con nosotros, y darle la bienvenida también a él. Bueno, buenas tardes, gracias India. También estoy agradecido de estar aquí. Ya nuestra misión es divulgar, y dar a conocer para que la gente pueda despertar o terminar de despertar, ¿no? Desde la última vez que salimos al aire a hoy han pasado muchas cosas y detalles, y estamos en un punto en el cual es muy importante tener los oídos prestos y los ojos abiertos a lo que está sucediendo, ¿no? Ok, bueno, yo sé que Marta y yo tenemos toda una serie de preguntas que hacer, que iremos intercalando a lo largo, pues, un poco de todo lo que nos vayan diciendo, pero si ustedes quieren y si a Marta les parece bien, podemos empezar hablando, como no podía ser de otra manera, de actualidad geopolítica. Después, al final, más tarde, hablaremos del reseteo, de posibles fechas, de John Bolton, de, en fin, de 40.000 cosas que tenemos encima de la mesa. Pero yo entiendo que quizás podríamos empezar por cuál es el principal mensaje que es necesario que la gente escuche a estas alturas de la película sobre la actualidad geopolítica, que yo sé que ustedes en cuanto empiecen a arrancar, Marta y yo casi no tendremos ocasión de intervenir, porque tienen muchísimas cosas que comentar, y ya según vayan saliendo flecos, pues Marta y yo iremos entreverando algunas preguntas que irán acorde con el tema, o iremos cambiando de tercio para poder cubrir la mayor parte de temas que podamos en estas dos o tres horas que vamos a estar juntos. ¿Te parece, Marta? Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces, bueno, digamos que cualquiera de los dos, actualidad geopolítica, ¿en qué punto de la guerra entre el Cabal y la Alianza nos encontramos? Y bueno, ¿quién creen que lleva ventaja? Y podemos empezar por aquí para que ustedes disparen hacia donde quieran, y a partir de ahí vamos retomando. Adelante. Ok, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque la realidad es que hay mucha información. La realidad es que hay mucha información y lamentablemente también mucha desinformación. Una de las cosas que quiero aclarar, y Lima podrá colaborarme en el proceso también, es que lamentablemente estamos en una etapa donde el Cabal ha hincado el diente muy duramente en lo que son los medios alternativos. Están manejando de una manera muy férrea y poniendo mucho dinero en el proceso en lo que es YouTube. Muchos informadores, entre comillas, que antes básicamente aportaban y apoyaban al proceso, hoy se están dando vuelta, lamentablemente. Hemos constatado y verificado que muchos de estos canales lamentablemente están recibiendo dinero, para hablar claro y pronto. Y no voy a dar nombres, lógicamente, pero creo que por la narrativa y el cambio brusco de la narrativa podrán identificar de cuáles estamos hablando rápidamente. El tema de cerca, sí. Unos cuantos bien, casos. Bien, entonces esto es un poco preocupante para nosotros desde el punto de vista de que las personas empiezan a confundirse. Porque un día te dicen una cosa y como te digo una cosa, te digo la otra. Entonces, sí, al respecto me gustaría aportar, disculpa la interrupción, que es así tal cual, y esto era de esperar. O sea, nos preocupa relativamente en el sentido de que esperábamos que esto sucediera, era parte de lo que se podría esperar, lo que demuestra que estamos en la guerra en un punto muy, muy álgido de la misma. Y es necesario que no se pierda el punto de vista de que cada persona debe sacar sus propias conclusiones, pensar y unir los puntos con sentido común. Y en esa línea vamos. Sabemos que cada vez que decimos la verdad incomoda, al menos es nuestra verdad, pero el tiempo luego prueba las cosas, ¿no? De hecho, el presente prueba el pasado, lo dice Q y lo decimos nosotros, no porque querramos copiar a Q, simplemente estamos convencidos de que eso es así. Entonces, cada youtuber, cada divulgador se prueba a sí mismo con lo que dijo en el pasado. Y el presente es hoy y los hechos son lo que son. Hacer de pitonizos y pronosticar el futuro, si no se tiene información, lo que menos pasa a uno es vergüenza. Entonces, en ese estado es el que estamos en este momento y en el cual es importante salir a recordarlo, ¿no? Porque mucho de lo que teníamos que hacer ya está hecho y gran parte de nuestra misión está cumplida. Ahora es mantener el ánimo y estar erguidos mirando hacia el frente y analizando los hechos con optimismo, porque el futuro es optimista, y con sentido común. Pero cada uno tiene que llegar a esa conclusión. Esto no es una secta, no es un líder que le habla a sus súbditos, y no queremos, ni nunca lo hemos dicho, ni lo vamos a decir, ni India, ni nosotros, ni ningún otro divulgador, porque no tenemos la exclusividad tampoco de divulgar, hablar desde el dogma, sino hablar del sentido común y de tú a tú. Sí, otra cosa muy importante es que, como dice Lima, lo que estamos previsto, de hecho, por eso fue las pausas o los silencios en las comunicaciones, porque, claro, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, cada vez que nosotros salimos al aire, se genera como un caldo de cultivo para los divulgadores, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, empiezan a elucubrar un montón de cosas y sacan 150 videos atrás hablando del tema y ya poniendo su propia cosecha, ¿no? O sea, sus propias visiones, sus propios principios, conceptos, ideas, que no lo veo del todo mal, pero la realidad es que cuando se les acaba el guión, sí, empiezan ya se empiezan a poner nerviosos y empiezan ya directamente a desdeñar lo que antes, afirmaban, ¿no? O apoyaban en su momento, ¿no? A tal punto está que ya igual me dan con un caño, porque como ya, dejé de ser interesante y de aportarles material para hablar, el cual después ni siquiera citan la fuente, lo dicen como que lo sacaron ellos mismos, ¿no? Como que ellos llegaron a esa investigación, a esa información, y nada que ver, o sea, la realidad es que de esto nunca se hablaba hasta que India Echo salió a hablar allá hace más de 2 años y resulta que ahora son todos eruditos del tema de reseteo, son todos eruditos del tema de conspiraciones, son todos eruditos del tema de Gesara, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, etcétera. El plan y el objetivo era divulgar, está claro, ¿no? Como dije antes, nadie es dueño de la divulgación. Sí, lo que tenemos es ser responsables de lo que decimos, ser congruentes y consecuentes, manteniendo una línea, porque para hablar de esto hay que tener una información. Entonces, el refrito del refrito confunde. Y ojo con eso, que es una estrategia del otro lado. Es una estrategia del cabal de poder desinformar y confundir a las personas que empiezan a despertar. Si las personas no estuviesen despertándose y abriéndose los ojos, no fuese necesario que el cabal esté usando las armas que está usando. Espero explicarme. Esa es la señal más clara. Sí, esa es la señal más clara, definitivamente. Un ejemplo de lo que estoy hablando es la utilización por parte, en este caso del cabal, por parte de sus organizaciones, refrendando el proceso del reseteo. Pero un reseteo armado de una manera en la comunicación, ¿la? O sea, presentado o expuesto al público de una manera que aquellos que están despertando, ya están despiertos, desconfíen de que el proceso de reseteo lo estén realizando ellos. Hablo de, por ejemplo, videos como los que sacó la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, hablando sobre... ¿No? Sí, hay una página muy interesante, el foro de Davos, que se va a organizar ahora a primeros de año en enero, está tirando muy fuerte a nivel mediático del tema este del recomenzar, ¿no? Del reseteo, del reset de la economía. Y hay una cosa bastante preocupante porque es una agenda que en realidad no están sacando nada nuevo. Ahora de repente ellos se apuntan a la moda del reseteo. En parte, mi opinión es porque han visto que este tema del reseteo, en el ala de la alianza, ¿no? Ha calado bastante profundo en cuanto a que tiene muchos seguidores, ¿no? Y ellos efectivamente se han apuntado al carro de que ese reseteo va a servir para generar nuevos empleos, para poner en marcha nuevos proyectos, pero lo quieren sumar a la agenda verde, la de ellos, no una agenda verde real, al tema de las tasas de descarbonización y al tema de la nueva economía que ellos quieren generar, y lo quieren adosar además a la economía del COVID. Y todo esto lo quieren hablar en el foro de Davos de enero, ¿no? Y eso, evidentemente, claro, lo que va a hacer es confundir a la gente. Pues tenemos el reset que está llevando a cabo la alianza y la parte de Trump y de QAnon con el Nesara, el Gesara, y tenemos este reset nuevo que, por desgracia, va a tener bastante va a tener bastante difusión y bastante pábulo, porque evidentemente ellos controlan grandes medios de internet y los obvios, ¿no? La prensa y la televisión, ¿no? ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de inteligencia de la alianza? Mira, acabas de decir algo muy importante, pero no perdamos el punto de vista, que ya el 24 de septiembre del año 98, la revista El Economist sacó una portada prediciendo lo que iba a ser una moneda digital que suplantaría el papel moneda. O sea, dicho en pocas palabras, el Cabal tiene un plan de reseteo, pero es su plan de reseteo ¿para qué? Para volver a seguir con la misma medicina que tenemos hasta ahora. Correcto. El reseteo es un reset, ¿no? Es reiniciar algo. Pero si nosotros reiniciamos algo para ir con la misma fórmula, para llegar al mismo fin, ¿cuál es el cambio? Correcto. Es un engaño. Entonces, teniendo eso presente, tengamos en cuenta que, permítame decir, que hay dos reseteos que se quieren hacer. El que creemos que es el correcto y el que deseamos, y tenemos esperanza de que así sea, y el reseteo que nos quiere regresar al mismo camino de siempre. De hecho, te voy a decir, te voy a comentar una cosa que nos va a dar risa a los cuatro, y es quiénes son los principales ponentes para este diálogo que quieren hacer en enero. Y estamos hablando del actual presidente de la Fundación Bill Gates, que ya no es Bill Gates, que se retiró. No, bueno, se retiró de Microsoft, perdón. El actual presidente de Microsoft, uno de los presidentes o de la mesa de chairman, como dicen en inglés, de la mesa principal de la British Petroleum. Directores del Fondo Monetario Internacional y por supuesto del Banco Mundial. Estamos hablando de Soros, que también está invitado, obviamente. Entonces dices tú, vamos a ver, ¿qué reseteo van a hacer aquellas personas y aquellos grupos de trabajo que nos han traído con sus decisiones? Porque no olvidemos que el foro de Davos lleva reuniéndose desde hace más de 30 años. Cada año se reúne y genera la política económica del planeta que nos ha llevado a la mierda, con perdón, donde estamos hoy. O sea, ¿qué sepas hacer en enero? No han tenido oportunidad. Pues no han tenido ya tiempo para arreglar esto, muchachos. Entonces, correcto, si tienen la receta para solucionarlo y llevan décadas gobernando, ¿por qué no lo hicieron antes? Aparte, me gustaría dar un detalle y que India me corrija si estoy equivocado. Cuando escuchamos el reseteo, entre comillas, que propone el Cabal y la gente del Cabal, escuchamos cómo van a respaldar ese blockchain. ¿Lo hemos escuchado alguna vez? Es una pregunta retórica. Sí. Y cuanto al otro reseteo, el que apoyamos, sabemos y se ha dicho y se dice, por activo y por pasiva, que va a ser respaldado con un activo duro, ¿no? Con un respaldo real. Que no quiero entrar en detalles porque es un tema que no hemos hablado muchísimas veces. No creo que nadie tenga dudas al respecto hoy, pero pueden escuchar los audios de India Eco. Entonces, ¿en qué van a respaldar la nueva moneda electrónica? Quería añadir una anécdota a eso, que es súper curiosa, porque la organización que une la Fundación Gavi con las Naciones Unidas, que se han inventado no sé qué nombre tiene, en la cual está pues la presidenta de las Naciones Unidas, está la tenía por aquí el nombre. Bueno, hicieron el otro día una especie de hangouts, que estaban allí un montón, y con toda esta excusa del reseteo, porque ellos también han escrito pues lo que estamos comentando, un artículo sumándose al carro, pero claro, desde su perspectiva, consiguieron con toda la excusa del COVID recaudar dinero de la gente que lo donó, y en no sé si fue dos horas o bueno, en una noche, 8 billones de dólares. O sea, es increíble, o sea. ¿Y tú, Marta, crees que la gente le puso esos 8 billones de dólares? Pues no sé de dónde salieron, pero no me parece. No nos engañemos. No. La gente no puso ningún peso para nada. ¿Verdad? Eso es plata de ellos mismos apalancando su propio negocio. Claro, claro. Es bien simple el razonamiento, pero quiero ir un poco más al hueso. Sí. Acá yo lo que percibo es una cierta duda sobre el proceso de reseteo, ¿tá? De que si esta gente va a hacer otro reseteo, no va a ser ningún otro reseteo. Voy a ser bien claro y contundente. Esto no lo hemos siquiera podido hablar con Lima en su momento, pero ahora lo voy a decir al aire directamente, y Lima se está enterando ahora cuando estamos hablando, en este preciso instante. Esta gente no es que va a hacer un reseteo, no tiene forma de hacer ningún reseteo de nada, por lo mismo que acaba de decir Lima. No tiene manera, porque la realidad es que no tiene... todo el dinero que ellos han tenido y manejado siempre es dinero de monopolio. O sea, es dinero de mentira. Nunca van a respaldar nada que ellos coloquen como moneda de giro global. Nunca lo van a respaldar con nada. ¿Por qué? Porque son unos estafadores. Siempre han sido estafadores y no van a cambiar su metodología. Ellos son los mismos que llegaron a América y cambiaron espejitos por oro. ¿Se entiende? Y lo que han hecho hasta ahora es cambiar espejitos por oro. Y no van a cambiar esa metodología. Ellos van a querer seguir teniendo su propio oro y van a seguir guardando su propio oro y jamás van a respetar nada de lo que ellos emitan con su propio oro. Por eso es también que la familia Rothschild entrega la fiducia del dólar al Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por el acuerdo de Gesara, el dólar norteamericano, sea quien lo imprima y sea quien lo distribuya, lo tiene que respaldar por oro. Entonces, como la familia Rothschild, todos los que conocemos que están detrás de ellos, junto con ellos en todo este proceso, no van a respaldar nada con oro, lo que hacen es muy simple. Le entregan la fiducia del dólar a Estados Unidos, al Tesoro de los Estados Unidos, y le dicen, encárgate vos y manejate vos. De ahí es que viene el proceso de revaluación de las divisas y de ahí viene el proceso de que los zimbabues tengan que ser canjeados por dólares y no por otro tipo de divisa, por dólares, porque si no el reseteo sería por yuanes, por libra, o sea, ¿me entienden? Por cualquier otro tipo de divisa, hasta por euro, pero no, se hace por dólares. ¿Y por qué se hace por dólares? Porque el dólar no vale nada, porque no tiene respaldo de nada. Entonces, Gesara lo que viene a implicar, ¿qué es? De que los países, a partir de que comience el funcionamiento oficial de Gesara, tengan que tener su moneda respaldada por activos duros. Este fui yo el primero que lo expliqué y el único que lo expliqué a nivel mundial, porque ni siquiera los grandes divulgadores en habla inglesa lo han explicado. Entonces, correcto. El dólar norteamericano tiene que ser respaldado por activo duro. Y el único activo duro en la cantidad necesaria como para respaldar todas las emisiones de 1970 y pico hasta ahora son aquellas emisiones que se emitieron desde, ya te repito, desde el 71 hasta ahora. Todas esas emisiones hasta el 2018, que se frenó la emisión de dólares por parte de la Reserva Federal, y repito, se eliminó, se cerró la emisión de dólares por parte de la Reserva Federal, para que quede claro, para que después no salgan diciendo, no, porque lo que pasa es que siguen emitiendo, mentira, no siguen emitiendo nada porque Donald Trump sacó una ley obligando a la Reserva Federal, un decreto, obligando a la Reserva Federal a no seguir emitiendo. En papel. Eso, pues, no seguir emitiendo, claro. Entonces, no puede seguir endeudándose más Estados Unidos. Solo pueden utilizar el propio respaldo o reserva que tienen de dólares preparados para procesos de emisión futuro, que son... Y ahí me gustaría aclarar algo para que tú sabes que nos escuchan con lupa, para que no saquen de contexto tus palabras, ¿no? Perfecto. Hay una ley, que la cito ahora si quieren, que salió en marzo del año pasado, en el cual se ordenan tres leyes en realidad. Una es una inspección de la Reserva Federal, dos, un inventario y control de las reservas en oro, y tres, la prohibición de emitir cualquier medio de pago sin la aprobación del Tesoro de Estados Unidos. Y muchos pueden decir, entonces, ¿de dónde viene la QE? ¿Qué han hecho los señores de la Reserva Federal? Como bien dice India, ellos han emitido deuda digital, apuntes bancarios digital o dólar digital, y entiéndase por dólar digital, no una criptomoneda, sino apuntes bancarios, los cuales sacaban a las 2, 3 de la mañana y compraban a las 9 de la mañana del mismo día. Y han estado usando las reservas que tenían, que ya se les han agotado. Esto es un tema más complicado de explicar. India lo tiene más claro que yo y lo podrá decir seguramente. Pero han ido agotando sus reservas, la bolsa ha caído, el petróleo saben el precio que está. O sea, han sucedido tantas cosas que no hay vuelta atrás de esto. Y no pueden seguir emitiendo efectivamente en papel la cantidad que venían emitiendo. Y el dólar efectivamente tampoco tiene hoy un apoyo sobre nada, ni siquiera sobre el petróleo, ni siquiera lo ha tenido, lo dejó de tener en el 71 con el dólar, y solo han emitido, emitido y emitido una cantidad monstruosa para mantener el circo en marcha. Bueno, y a propósito de esto, porque efectivamente el tema de lo de ir a inspeccionar, a fiscalizar el oro de Fort Knox y del oro que Estados Unidos federal tuviera en posesión. Recuerdo que hace ya unos cuantos programas India Eco nos comentó algo de esto y que tenía un plazo límite, no recuerdo cuál era el plazo límite. Y mi pregunta ahora es, ¿se ha inspeccionado ya la bóveda de Fort Knox o donde quiera que tengan el oro y ya se sabe, ya se ha hecho ejecutiva esa inspección y se sabe el oro que hay? ¿Esto está hecho y es secreto o no está hecho todavía o qué se sabe con respecto al tema? Porque evidentemente para respaldar en oro es importante saber si Estados Unidos tiene oro o tiene el oro que esperaba que tuviera. Bien, a ver, Lima tiene la información precisa en cuanto a eso, porque es el que ha hecho el seguimiento del tema de la Reserva Federal y de concretamente el Tesoro. Sí, yo voy a mencionarlo y después, Emilio, te puedo dejar los enlaces a las leyes que estamos mencionando y sí, al material para que la gente haga su propia investigación, si no estaríamos hablando días, ¿sí? Entonces, sí, yo lo voy a mencionar ahora y luego te envío los enlaces y la información para que lo respaldes. Para tratar de decirlo de forma sencilla, como me está pidiendo India, un punto, por ejemplo. La impresión de dólares en papel se paralizó, como acabo de decir. Si el oro está o no está, pues la ley salió. La ley se ordenó y creemos que eso está hecho ya. La información te la dejaré donde lo pueden ver las publicaciones que nos indican que es así. Publicaciones oficiales, no de blog ni opinólogos, ¿no? Sí. Y luego tenemos la ley 5404, que es la paridad del euro-dólar, que este septiembre de este año es el plazo que propuso como máximo desde que se emitió el proyecto de ley para que se decretara así. Puede haber una postergación, ¿sí? Puede haberla, porque quien hizo la ley puede postergar su aplicación. ¿Te refieres a traspasar el valor de, la paridad? Activar el respaldo en oro hasta septiembre, o sea, en teoría, ¿no? Sí, en septiembre de este año vence la ley 5404 con un plazo de 30 meses, que estuvo hace 20 y pico meses atrás, para que se decretara la paridad del dólar con el oro, ¿sí? Que eso puede sufrir algún tipo de retraso, eso no depende de India, ni de mí, ni de nadie, tampoco, ¿no? Depende de quién depende. Bueno, la nominación de Judy Shelton para lo que es la Reserva Federal tendría que haberse decretado, se postuló el día 13 de febrero de este año, tendría que haberse nombrado hace unos 45 días y viene constantemente el Partido Demócrata poniendo palos en la rueda para no dar quórum para apoyar esa nominación. Punto 2. Sí. Después, con respecto al oro, hay muchísimas noticias que compartiré contigo los enlaces, donde Estados Unidos ha hecho la mayor importación de oro de toda la historia registrada en los últimos 8 meses. Ajá. Decenas, muchísimo oro. Entonces, hay movimientos con respecto al oro, cualquiera que siga la economía mundial lo sabe, el precio que está el oro hoy y el que estaba hace un año. Y lo que aumentó desde el primero de enero. O sea, es evidente todo eso. Todos los indicios dan a entender que mientras hay una distracción por un lado, por el otro lado se va actuando y se va avanzando. Y la otra pregunta, ¿cuál era? No sé si eran tres. La pregunta realmente sería, ¿ese oro que se lleva importando desde hace 8 meses, estaríamos hablando de la recuperación del oro que tendría que estar en Fort Knox o estamos hablando de oro adicional para un mejor posicionamiento cuando el dólar obviamente se pase al patrón oro y cuando entre el QFS, porque sabemos que el QFS va a hacer una medición del patrimonio de cada país, tanto en fuerza laboral como en industria, como en bosque verde, como obviamente en activos duros como son diamantes, piedras preciosas, oro? Entonces la pregunta es, ese oro que se está importando a Estados Unidos, ¿es una repatriación del oro que quizás no estaba en la bóveda o es un es adicional al que está en la bóveda? Porque quizás esa es un poco la gran pregunta que no sé si se puede o se sabe contestar. Bien, yo voy a contestar hasta donde yo sé. India puede ampliarlo o dar información que él tenga de inteligencia. Porque todo esto está muy compartimentado y evidentemente yo no tengo el acceso de información que tiene India, ¿sí? Entonces, hasta donde yo sé y se me permite saber, el oro que se ha repatriado es oro que ha adquirido Estados Unidos y oro que ha repatriado que tenía fuera de Estados Unidos. Las sospechas, y no tengo la certeza para asegurarlo yo, es que se ha rescatado oro que había desaparecido. Pero eso no se va a publicar porque se supone que obviamente nunca desapareció. Correcto. Entonces no van a publicar, hemos rescatado lo que teníamos. ¿Cómo? Si tenían, ¿cómo lo rescataron? ¿A un momento correcto desapareció? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Eso es harina de otro costal. Y en el tema de inteligencia, es India quien debería complementar la respuesta. Bien, te complemento. El tema es así. Parte del oro que... primero sí, Pornox ya tenía una revisión primaria. Se hicieron... después se hicieron dos revisiones más, ¿ah? Antes de la ley, okay, que obligaba el proceso de hacer la auditoría. O sea, se hace la auditoría para tener las pruebas necesarias para los enjuiciamientos correspondientes después. Ajá. Okay. Claro, se han robado hasta el agua de los floreros. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, había mucho oro que estaba en Londres. Mucho oro estaba en Londres. Otra cantidad enorme de oro estaba en Zurich, en Suiza. Y en otras partes, incluso había hasta oro en Hong Kong. Mirá lo que te digo. Y fue repatriado. Entre eso estaban las negociaciones que llevó Trump con Xi Jinping, justamente para devolver ese oro a los Estados Unidos. Pero, además de la repatriación de oro, que estaba en posesión de terceros por malversaciones, etc., correcto, aparte. Sí. Estados Unidos entró en un férreo proceso de adquisitorio de oro. O sea, compró oro. Ha venido comprando oro. Y ha venido extrayendo oro. Desde el minuto que Trump pisó la presidencia, habilitó la extracción de oro en diferentes partes de Estados Unidos, reactivando la minería fuertemente dentro de los Estados Unidos. Ajá. Sí. Que si nos retrotraemos al pasado, ya por el año 2017, hasta pueden encontrar noticias criticándolo a Trump por el tema de la extracción, no solo de oro, sino también de petróleo. Este proceso incluso se vio hasta en televisión, donde el gobierno de los Estados Unidos, apoyó muchísimo el trabajo de minería por parte de mineros... ¿cómo que se le llama cuando son pequeñas minerías? O sea, doméstica. Sí. Y habían planes y todo por parte del gobierno, del área del sector de minería del gobierno, apalancando estos procesos, dando créditos blandos, etcétera, para estas pequeñas compañías familiares, para favorecer la extracción rápida y presentarle maquinaria de última generación, es para extraer rápidamente oro. De hecho, esto lo podemos ver incluso en programas de televisión, como le decía, como por ejemplo en Free Channel, etcétera, donde hicieron tipo reality show de gente que se dedicaba a sacar oro de pequeñas familias y cosas, se llamaba la fiebre del oro, en América lo veía con ese nombre. Y ahí podés comprobar o corroborar que empezaron a partir de que Trump es electo presidente. Sí, y hay otros países, y está documentado, y también te daremos las reseñas de los links. Por ejemplo, un ejemplo, Países Bajos. ¿Sabes cuántas toneladas repatrió a finales del año pasado que tenía en otros países? 122 toneladas y media de oro, aparte de comprar. Rusia, uno de los compradores más potentes de oro en los últimos 3 años. Y todo, qué curiosidad, como dice India Eco, de hace 3 años a esta parte, la cantidad de países potentes y poderosos que o han rescatado el oro que tenían, repatriándolo, o han comprado o han explotado el oro. porque son conscientes que la economía tiene que basarse en lo que realmente se basaba hasta hace unas décadas. Correcto. Ya sabemos la historia de cómo fue. Entonces, todo esto es un movimiento en muchos puntos que convergen a un punto central, que es lo que estamos hablando, de este reseteo mundial, económico, entre otros reseteos, que no es el más importante tampoco el económico, ¿no? Esto es imprescindible, no es el más importante. O sea, no hablemos solo, es una base porque es el medio, no es el fin. Es un medio, exacto, para lograr otro fin muchísimo mejor y con otros valores, ¿no? Que el dinero hasta ahora ha demostrado. No el dinero, sino quienes manejan el dinero. Porque me gustaría aclarar algo que hace unos minutos, sin salir del tema, pero no quiero que se me olvide, Emilio. Sí. Hablamos de instituciones y somos y se nos ha metido en la cabeza de cierta forma, y es comprensible, que, qué sé yo, mencionamos al FMI y decimos son los malos. O mencionamos, sí, a la iglesia, son los malos. O mencionamos a Estados Unidos o a cualquier país, son los malos o son los buenos. Y por favor, no. No hay instituciones en su fundamento, instituciones como las acabo de mencionar u otras, correcto, esencialmente, cierto, malas. Son quienes están al volante de esa institución, quienes, correcto, la chocan. Es el manejo malo que se hace de las cosas buenas, porque una gran estrategia del cabal es prostituir las causas justas, prostituir los valores, prostituir los principios y las instituciones que se han fundado para llevar adelante esos valores. No quiero extenderme más, pero creo que se entiende la idea, ¿no? No nos pongamos, sí, en la cabeza que uno es totalmente malo o otro es totalmente bueno, porque esa es la estrategia o una de las estrategias entre tantas que usa el cabal para mantenernos divididos, separados, enojados entre nosotros. Sí. A este respecto me gustaría hacer un apunte que ya lo introduzco como pregunta para cuando pueda responderse, que no tiene por qué ser ahora mismo. En cuanto a las instituciones, ha habido pues revuelo estas últimas semanas con el supuesto cambio de la monarquía británica, con la desaparición de la reina, más o menos en según qué circunstancias, que no tampoco vamos a entrar a comentar, pero la aparición de este personaje llamado Greg Hallett, el rey, le llaman John III. Entonces, claro, hay mucha polémica en que decir, claro, pero si no queremos monarquía, no nos vale otro rey. Claro, él dice, es que no se puede abolir una institución milenaria de la noche a la mañana. Lo ideal es que entre una persona con unos valores, unos principios, como parece que está demostrando él, además está alineado con QAnon, con Trump, viene a instalar Gesara, dice que ya se ha firmado Gesara, por eso yo quería, tenía muchas ganas de preguntar sobre este personaje, a ver qué sabéis de él, y eso, ¿no? O sea, realmente no se trata de la institución, se trata de que se haga algo bueno con ella, y bueno, si se puede en algún momento abolir, genial, pero de momento es que cambie de manos, ¿no? Y parece que ya está pasando. ¿Qué sabéis, bueno, de este tema? Cuando venga a cuento. Para mí este caballero es un hombre paja, o sea, no... y el documento que anda circulando por ahí es más falso que diente de madera, o sea, ¿qué querés que te diga? O sea, no te puedo decir mucho más, Marta. Son distracciones para que la gente se confunda, es desinformación. Exacto. Ostras, pues, madre mía. La reina es costumbre que desaparezca, o sea que no... No, bueno. No te preocupes. Igual lo más importante acá es la rendición por parte de Inglaterra, por parte de la corona ante la alianza, y eso lo pudimos comprobar ya hace un muy buen tiempo atrás cuando Trump visitó Inglaterra y la reina caminó detrás de él y le pasó revistas tropas, etc. Eso ningún jefe de Estado en la historia de la monarquía lo pudo hacer, sí. Y es que el protocolo lo impide, o sea, el protocolo de la realeza, no hay nadie por encima del rey, o sea, está Dios, el rey y el pueblo, y ningún mandatario extranjero puede pasar la revista a las tropas de Inglaterra, del reino, ¿no? O sea, solamente puede pasar, digamos, revista la propia reina o el rey. En su defecto. Sufrimos de un síndrome las personas que le llaman el efecto Mandela, ¿no? Creo que sabemos de qué hablamos todos o lo explicamos. No, explícalo para que más o menos el que no conoce, bueno, el tema lo sí, entiende. Sobre todo para aplicarlo a procesos actuales. Que es donde quiero llegar. Sí, el efecto Mandela, en mis palabras, y de forma lo más sencillo posible, es que la mayoría, cuando Mandela estaba preso, mucha gente había pensado y pensó que él había muerto estando preso. Y cuando sale en libertad, hizo todo lo que hizo este señor. Mucha gente no creía que fuese él, que fuese otra persona, que como si él estaba muerto. O sea, se refiere al efecto Mandela, que las personas nos olvidamos fácilmente y tendemos a crear una realidad paralela a lo que los hechos nos demuestran. Dicho esto, me gustaría hacer un recordatorio, un déjà vu, Emilio, si me permite. 2 minutos. ¿Puede ser? Bien. El déjà vu es el siguiente. O sea, no nos olvidemos que hace muy poco tiempo atrás se dijo que Inglaterra no iba a salir de la Unión Europea y que el Brexit no iba a ser posible. Se dijo que Inglaterra no iba a salirse de la Unión Europea, que la alianza no existía, que no era posible que eso sucediera, y se dijeron tantas cosas y sucedió todo lo contrario. El Brexit está en camino de cerrarse, tenemos un primer ministro que no es la anterior, que era del Cabal. Se están adelantando en todos los planes que la alianza lleva diciendo de hace tiempo, y parece que nos olvidáramos de eso y estamos buscando continuamente hechos nuevos sin valorar el pasado. A algunos sí. Parece que es así al modo de cómo están relatando las cosas. O sea, nadie podía creer todo lo que India dijo hace casi 3 años y han sucedido. De hecho, estamos preparando una información para poder comprobar cómo que lo que se dijo se fue cumpliendo en normas generales. ¿Qué pasó con el impeachment? ¿Qué pasó con el Brexit? ¿Qué pasó con el petróleo? ¿Qué pasó con la bolsa? Estaríamos horas hablando, días, ¿eh? Entonces, no perdamos el punto de vista de todo lo que ha sucedido y no nos demos por satisfechos, insatisfechos, quiero decir, y valoremos lo que ha pasado para que podamos sacar nuestras propias conclusiones y unir los puntos. Sí, sí, no, desde luego lo que hemos dicho aquí, lo que se ha dicho por parte de India y en los canales, en los programas en los que tú has participado posteriormente, finalmente ha pasado tal sucesión de cosas de una manera tan rápida, tan dramática y tan pisándose las unas a las otras que algunas cosas miramos 6 meses hacia atrás y casi las damos por normalizadas, ¿no? Cuando efectivamente, sí, como dices tú, hace un año cuando tú las contabas, o India, decían, bueno, este tío está medio chiflado, eso no va a llegar a ningún lado, eso no lo van a permitir. Y de hecho lo pensaste, pero no lo dijiste en público, ¿verdad? Pero mucha gente lo sale a decir en público. Y que es normal, es lógico. Yo para romper un poco la tensión, digamos, de la charla, distendernos un poco. Hace 3 años atrás, 3 años y medio atrás, yo estaba en Bogotá, caminando por las calles de Bogotá con uno de mis colaboradores, socios de trabajo, y le comentaba justamente muchas de las cosas que después hablé en el canal junto contigo, Emilio, y él no es del mundo de la inteligencia, él es uno de nuestros inversionistas que básicamente lo que hacen es, digamos, facilitar nos ayudó y facilitó todo el proceso a nivel económico para poder, funcionar, si se quiere, para que se entienda, ¿no? Entonces, él no es del mundo de la inteligencia, ni mucho menos, y había un montón de cosas que desconocía. Conocía, sí, el negocio y nada más, o sea, el tema de los Zimbabue, la venta de los Zimbabue, la venta de los dinares, la venta de las águilas negras, los Super Pechilis, las Golden Gun, etcétera. Y él estaba específicamente por el tema financiero, no estaba por el tema este, ¿no? Después fue cambiando su mentalidad y hoy por hoy tiene otro concepto, otra visión. Ya no le importa tanto el tema del negocio en sí mismo, ni el dinero que va a cobrar, sino principalmente en cómo puede favorecer o ayudar a su comunidad después con lo que le toca. Entonces, y eso es lo más lindo, ¿no? Que hemos vivido en todo este transcurso de tiempo, el cambio de mentalidad de las personas. De dejar de pensar en sí mismas para empezar a pensar en el prójimo. Y comentando con él, le comentaba que, bueno, que los planes eran básicamente meter presa a Hillary Clinton, meter preso a Obama, meter preso... Y él iba caminando conmigo y él no me decía nada, me escuchaba y por dentro, ya hoy casi, ya te digo, 3 años y pico, casi 4 años adelante, digamos, en el proceso, tuve la satisfacción que me dice, yo pensé que vos estabas loco. Me dijo así. Bueno, me no, pareció... no está muy equivocado, bueno, pero en eso... Yo pensé que vos estabas totalmente desquiciado y que tomabas queroseno en la mañana para desayunar. Y le digo, tú como el otro, ¿no? Me encanta el olor del napal por las mañanas, ¿no? Sí, señor. Apocalipsis now. Entonces, me dice, y hoy, cuando veo todo lo que está pasando y veo cómo todo lo que vos me dijiste en esa caminata por Bogotá hacia una reunión de trabajo, veo que todo eso se cumple, pero se cumple al pie de la letra. A mí no solamente me asombra, sino por el otro lado me pasan 3 cosas. Me asombra, me llena de tranquilidad, pero al mismo tiempo me aterra. Porque claro, yo le conté no solamente las buenas, sino también le conté las malas. Entonces, las cosas que iban a venir, lo difícil que iba a ser el camino a transitar, etc. Y eso a mí me llenó de una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque eso te da la pauta de que la gente está despertando, está empezando a visualizar la realidad, ¿no? Está empezando a romper con esos paradigmas, esos mapas mentales que tenía del pasado, de cómo iba a ser o cómo era su realidad día a día y cómo iba a ser el futuro. Ahora está muy distante el futuro que imaginaba la gente hace 3 años atrás a lo que es hoy. Hace 2 años yo te hablaba de un mega evento que iba a haber a nivel mundial, que había que estar preparado, que había que acopiar alimentos, agua, etcétera, iba a ser preparado. Bien, hoy ese evento se llama coronavirus, y hoy lo tienen al alcance de la vista, lo puede ver la gente, lo puede entender la gente. Ese evento mundial, global, que yo te explicaba y que le decía a las personas, y que muchos me trataban de loco enajenado, etcétera, Y de catastrofista, de derrotista, de negativo, sí. De que no, que aquí todos estamos vibrando alto y India Eco lo único que trae es negatividad. Claro. Está bien, pero tenemos una misión que cumplir, lo ha hecho con valentía, lo estamos haciendo con valentía y con consecuencia, seguimos siendo consecuentes a lo que hablamos el primer día. Mucha gente también critica a Q, sin embargo, Q se demuestra a sí mismo por lo que dice y por los hechos que suceden. Desde el 28 de octubre del año 2017, que salió la primera publicación de este grupo de inteligencia, a hoy, aparte de pasar casi 3 años, falta poquito, ¿qué cosa que ha dicho Q, publicado Q, no se ha cumplido? Aparte, somos mensajeros, ¿no? Todo lo que yo pueda decir, no he nacido con eso. Se me ha permitido compartirlo. A India le pasa lo mismo. ¿Entiendes? Lo hemos recibido, no lo hemos creado. Se nos ha dicho que hagamos esto y que hagamos lo otro. Por eso estamos ahora también hablando aquí. La gente lo puede creer o no lo puede creer. Cada uno es dueño de creer lo que quiera. Lo único que pedimos que lo que se critique o se diga se base en información cierta, sin malas intenciones, sin capciosidad, sin... querer lograr protagonismo con un fundamento real, con sentido común. Si acá nadie quiere ser dueño de la verdad, porque de hecho no somos dueños de la verdad y no tenemos toda la información. Tenemos la información que se nos permite conocer. Hablo por mí. Tengo la información que se me permite conocer, que, como repito, no es la misma que tiene India. India no tiene la misma que tiene otro. Y así estamos. Ni siquiera Trump tiene toda la información que tiene que tener. Sí, es verdad eso. La realidad es que qué, sigue. Que después me matan cuando te interrumpo, sigue. La realidad es que la realidad es que es cierto lo que dice Lima. O sea, la realidad es que nosotros manejamos información parcializada. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué se maneja una información parcializada? Porque la realidad es que si tú manejases toda la información, sería peligroso, ¿me entendés? Para los planes de operación. O sea, no se puede manejar toda la información completa porque se puede filtrar. Entonces, de esa manera se maneja de forma estanco, como decía hoy Lima. Compartimentada. Compartimentada, y de esa manera no hay, o sea, se minimizan los riesgos. Mi tarea fue la, de, la del proceso de divulgación en habla hispana. ¿Y por qué? Y sobre todo la divulgación del proceso financiero, y en, ese, en eso sí soy el único autorizado a hablar del tema por parte de este grupo, porque básicamente he estado en el proceso. O sea, soy la punta de lanza en el proceso de redención junto con un gran equipo, en el cual está Lima y hay otros tantos que trabajan, que son maravillosas personas, pero maravillosas personas, gente de, un, de nivel de principios y valores éticos, que son, vamos, yo siempre digo, no, yo no tengo socio, tengo amigos o hermanos, porque la verdad es esa. Entonces, mi trabajo simplemente es la divulgación en habla hispana. ¿Por qué? Sí. Porque en habla inglesa ya está Q con toda la parafernalia que ustedes se pueden imaginar, más otros dos o tres insiders que tienen información también parcializada y que lamentablemente por momentos, por una cuestión de ego o lo que sea, ponen de su cuota personal. Si de sí. algo yo puedo estar tranquilo es que yo no pongo nunca de mi cuota personal. Yo transfiero exactamente lo que sé y cómo lo sé. O sea, no invento. ¿Tá? Porque sí. primero no soy comunicador, no soy divulgador, no soy youtuber, ni nada que se le parezca. No tengo tiempo para eso. Aunque quisiera. No tengo tiempo, es imposible. Y por otro lado, está el tema también que quiero dejar claro para que la gente entienda. Si ustedes quieren saber quién sabe y quién no sabe en el tema de redención, es muy simple. Las personas que hablen en medios escritos y todo lo demás del tema redención, con nombre y apellido, diciendo quiénes son y todo lo demás, no están dentro del proceso de redención. Y le voy a explicar por qué no están. Punto uno. No tienen la autorización por parte de la Alianza para hablar del tema. Punto uno. Punto dos. Estas personas tendrían contrato de no divulgación. Por tanto, estarían violando los contratos de no divulgación en base a las operaciones que ellos están llevando o desarrollando a nivel financiero. Entonces, jamás que ustedes escuchen hablar a un tipo diciendo porque mañana van a liberar los códigos 800, etcétera, etcétera, que están aquí, que están allá, que están en los centros de redención, etcétera, etcétera. Todo verso, todo mentira. ¿Y por qué lo digo? A las pruebas me remito. Han dicho hasta el hartazgo, cada día han dicho hasta el hartazgo, empieza mañana. Correcto. Empieza el lunes, empieza el martes, empieza el miércoles, y así. Y así, y así, y así. Y así llevamos dos años desde que te conozco. No, y más, claro. Pero no, todos no, los sí. días igual. El tema es que preguntémonos, y es una pregunta retórica. ¿Ustedes por qué razón se imaginan que va a salir publicado en un blog el día que empieza el reseteo? O los códigos 800. O los códigos 800. ¿De dónde? Pero estamos locos. O sea, nadie se va a enterar, excepto que sea beneficiario o participe del proceso. Y si mañana Juan de los Palotes lo llama a redención para poder rescatar un activo o un activo numismático histórico, no puede hablar, como dice India. No debe hablar porque perdería los derechos. Y esto no nos da más derechos, nos da más obligaciones, entre comillas. Porque el objeto no es cobrar y irse a rascar el vientre a una playa, que por supuesto todo el mundo podrá hacerlo. Me refiero que implica una obligación hacia el prójimo, que es lo más importante y bonito de este proceso. Poder formar parte de una administración donde con responsabilidad se puedan manejar los recursos que son un medio para un fin mucho mejor importante. A mí me gustaría también dejar caer una pregunta a este respecto. En el momento que esto ya se sepa y pase a ser algo oficial, que entendemos que tendrá que suceder, ¿cómo la gente tiene mucha duda, mucha inquietud, mucha curiosidad por saber cómo podrían ellos, por un lado, hasta donde sabemos por lo que nos venís contando, se van a organizar pues, las fundaciones que van a recibir los proyectos y luego pues, las personas. Entonces, por un lado está cómo una persona tiene que elaborar un proyecto para... Pero sobre todo, la persona que quiera decir, pues mira, yo en mi zona me gustaría ser pues, quien reciba estos proyectos, quien coordine todas estas... Entonces, eso, ¿de qué manera, en el momento que suceda, prácticamente se podrá hacer para que la gente, pues, a lo mejor pueda empezar a tomar acción, si es que se puede de alguna manera? Yo creo que Emilio tiene parte de esa respuesta. Hace tiempo que estamos trabajando en ello, Emilio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros hasta donde hemos colaborado, hemos implementado un diseño de la plataforma ACES, que ahora mismo está parada porque lógicamente está a la espera del proceso de que la redención y el reseteo obviamente se ejecute. La Alianza de Semillas Estelares, o en su nombre más administrativo, Acción Social y Economía Solidaria o Sostenible, ACES, se creó a partir de una serie de personas que eran seguidoras de este canal y un colectivo que quería ponerse en marcha, quería hacer cosas más concretas y bueno, a través de los vídeos que fuimos sacando de India Eco, donde él le explicó hilo por hilo todo el proceso, sobre todo administrativo, contable, porque lo he dicho muchas veces y no me cansaré, sobre este proceso del reseteo. Había una idea muy infantilizada, ¿no? No dejemos de pensar que este proceso va a estar mediatizado y controlado en su momento por entidades financieras como pueden ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o determinadas infraestructuras que hoy por hoy se está haciendo un proceso de limpieza y que, como decía India Eco al principio del programa, va a haber toda una serie de infraestructuras que, aunque hoy tenemos una mala idea de ellas, un mal concepto de ellas, se llamarán igual o les podrá cambiar el nombre, pero evidentemente a partir del QFS como digamos que como infraestructura principal, va a haber toda una serie de plataformas de desarrollo y esas plataformas de desarrollo van a tener que trabajar en colaboración, como decías Marta, con estas fundaciones y las fundaciones con personas, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos una plataforma de trabajo que en principio lo que hizo fue hacer un banco de proyectos para que cuando los tenedores o las plataformas de tenedores puedan estar listas para empezar a financiar proyectos, ya tener precontactos, porque hacía falta, digamos, una figura intermedia entre los tenedores y las plataformas de bonistas que iban a obtener los derechos a recibir esos dineros, y tenían la obligación de poner a disposición el 80% del dinero que cobren, que no va para ellos, sino que va para proyectos sociales. Eso se va a hacer a través de diferentes fundaciones que a su vez van a estar saturadísimas de trabajo y van a necesitar plataformas civiles para que también les ayuden a dinamizar los contactos con posibles proyectos a nivel local. Con lo cual nosotros hemos creado una red internacional que ahora mismo tiene delegaciones, 5 o 6 delegaciones, y que no hemos abierto más porque de momento el proceso no se puede avanzar más hasta que no haya, digamos, fondos reales. Y tenemos compañeros, tenemos delegaciones en Argentina, en Colombia, en México, en España, en Uruguay, que ya están abiertas y que están esperando y que, bueno, mientras están haciendo otro tipo de actividades de carácter social, están dando cursos de formación, están haciendo diferentes tipos de encuentros para aprender a formatear proyectos, a saber qué apartados llevan, objetivos, metodologías de los proyectos y preparándose para que cuando esto sea una realidad se pueda avanzar. Esto empezó prácticamente hace 2 años, empezó también con la colaboración y la ayuda de India Eco y bueno, en esas estamos y de momento poco más se puede hacer que tener tu proyecto preparado, porque es verdad que parte de la metodología más o menos se intuye o se sabe, pero buena parte del resto de la metodología sobre a quién se le entregan los proyectos de manera concreta, cómo se remiten, todo esto se tendrá que ir generando a partir de que la infraestructura sea una realidad. Hay una infraestructura que ya es una realidad, pero que en principio está para las plataformas grandes, porque estamos hablando a lo mejor del Tier 1, 2 y 3, y luego está el tema de cuando se activen el 4A y el 4B, pues habrá que ver de qué manera el dinero llega a esas personas, que más o menos está sistematizada, pero de qué manera esas personas con su 80% pueden a su vez lubricar o pueden a su vez hidratar financieramente proyectos civiles de a pie, ¿no? Bueno, si me quieren complementar, compañeros, algo de esto, no, porque... Excelente, excelente explicación, pero además hay muchos otros, hay otros medios donde se podrá llegar, porque esto está abierto para todas las personas que con principios y valores y proyectos serios quieran ayudar. Los detalles de cómo va a ser esto todavía no lo sabemos a exactitud, pero se pueden ir anotando o preparando sus cosas. No hace falta ni poner dinero, ni comprar nada, ni hacer nada para participar en esto. Simplemente tener lo más importante, lo que no se paga con dinero. Principios, valores, ganas de trabajar, honestidad y un proyecto serio. Las instituciones que existen a nivel mundial, que acabas de mencionar tú, Emilio, que el Tier 1, 2 y 3, que son los gobiernos, las grandes empresas y las grandes fundaciones, en su momento publicarán y darán a conocer todo esto. Muchos préstamos, entre comillas, o dinero se dará por medio de esas instituciones. Llámale, hoy le podemos llamar Banco Mundial, Banco de Desarrollo, Banco Europeo de Desarrollo, diferentes empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nos enteraremos. Aquí hay espacio para todo el mundo y lo habrá. Y ese es uno de los objetivos del cambio que se quiere hacer. No seguir con la misma medicina, sino cambiar el paradigma a lo que ya sabemos. Entonces, yo, por ejemplo, yo misma, perdón, sí. Ya como último, si yo misma quisiera ahora dar un paso, ¿podría ponerme en contacto con esta asociación o esta alianza? ¿Hay algo que se pueda hacer ahora o hay que esperar? Hay que esperar a tener los fondos para poder hacer. Por ejemplo, tenemos gente que tiene proyectos de poder potabilizar agua en grandes cantidades para las regiones del planeta que lo necesitan. Se necesitan muchos millones para eso. Hay gente que tiene proyectos de poder volver a hacer que el Sahara o el norte de África vuelva a ser lo que era hace decenas de cientos o miles de años, que era un paraíso. ¿Cuánto se necesita? Mucho dinero para eso. Entonces, hay proyectos que se necesita el lubricante y ese dinero no lo tenemos todavía. Por eso, el medio que se va a usar y se va a respaldar todo esto es con dinero. ¿Me explico? Entonces hay que esperar ese momento, hay que estar preparados y esperar ese momento. Claro, pero no por eso, si por lo menos claro. Decir, bueno, yo cuando esto pase quiero estar ya ahí metida y saber que, bueno, que me van a avisar, que voy a poder... Bueno, es un poquito al revés el proceso, creo que India está por explicarlo. Sí, el tema, yo primero voy a hacer una salvedad, una especie de corrección para que la gente entienda mejor. Sí. Cada tenedor, primero hay que separar, ¿no? El tema de los tier 1, 2 y 3 es una cuestión, y el tier 4, y 4B es otra. Como habrán podido observar, ya nadie habla del tier 5. Ya no se habla más del tier 5. O sea, desde nuestro último video con Emilio hablando sobre el tema, ya nadie más habla del tier 5. Fue muy curioso porque todo el mundo estaba empeñado en que en realidad el 4B era en realidad el Tier 5, que eran las, digamos, que los bonistas de a pie o los que iban a ser favorecidos, digamos, de la parte más baja de la nivelación del reseteo, ¿no? De la redención. Y hasta hace, como dice India, hasta hace 3 meses existían 5 tier, pero ya no es que desde hace 6 meses o 10 meses India Eco me dijera, dice, es que yo no entiendo, los que hablan del Tier 5, es que eso no existe, yo no tengo información de eso. Y yo le decía, pero si lo habla todo el mundo, si es que está en todos los foros, están todos los blogs, están todos los canales, en todos lados, todo el mundo está convencido, y dice, pues eso no existe. Y yo decía, joder, pues nada, pues no lo sé. Y es verdad que desde hace 3 meses para acá solo existe el 4 y el 4B y el 5 ha desaparecido. Es que de verdad que es para partirse el culo, pero bueno, adelante. Sí. El tema es que, básicamente, hacer la separación, ¿no? Los tier 1, 2 y 3 no tienen activo. Lo voy a volver a explicar porque hay gente que capaz que no lo entendió. El tier 1, 2 y 3 no tienen activo. El activo lo tenemos nosotros, que estamos compuestos por el tier 4A y 4B. ¿Sí? ¿Qué hace el tier 1, 2 y 3? Nos compra a nosotros el activo por medio... O sea... Es al revés, perdón, voy a hacerlo de vuelta la explicación. Redención compra el activo nuestro por medio de los que conforman tier 1, 2 y 3. ¿Y para qué lo hace? Para que estos tier, que están compuestos por gobiernos, entidades de diferente índole a nivel social, cultural y hasta económico, tengan fondos para poder operar en el futuro en esta nueva idea, que es la de devolverle el dinero que era de la gente a la gente. El dinero que se robaron durante todo el tiempo que estuvo el cabal bajo el control y dominio de los sistemas financieros mundiales. Por eso es que el Quantum ha hecho el bloqueo de las cuentas de lo que sería la banca secundaria. ¿Para qué? ¿Para qué hace el control de la banca secundaria? El primero que hizo fue el control de la banca secundaria y la incautación de cuentas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Básicamente porque ahí es donde está toda la plata grande de las grandes compañías, las grandes corporaciones, las grandes industrias, las grandes empresas que eran del cabal, los grandes bancos que eran del cabal. Una duda, todo lo que están gastando ahora, por ejemplo, con todo el fenómeno de los antifas y tal, que también me gustaría que tratáramos un poco, se supone que, digamos, suponiendo que sea Soros quien está ahí a la cabeza, o por lo menos como testaferro de los Rothschild, o sea, el dinero que estaban utilizando es el que ya tenían impreso, o sea, pero se supone que ahora ya se les va a acabar en algún momento, ¿no? ¿O qué? No, ya está cortado el... Lo que pasa es que lo que vos crees que es, no es. No es. Yo te voy a explicar una cosa, claro. Lo que todo el mundo cree que es exactamente lo contrario. Y voy a explicar a qué me refiero. En lo que es inteligencia, todo lo que vos crees que es, no es. Vamos a poner un ejemplo de lo que hablo. Todos creen que George Soros financió y pagó la campaña para de Antifa, etcétera, para mover gente desde Centroamérica hacia Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Sí. La verdad es que no. O sea, la verdad es que sí y la verdad es que no. ¿Y por qué? Porque cuando se lo captura a este elemento, se lo obliga a que él organice con ese dinero. Por eso que las cuentas de él todavía están operativas, pero bajo nuestro control. Organice toda la movida contra Trump y contra Estados Unidos, metiendo gente desde Sudamérica, desde Centroamérica específicamente. ¿Y para qué? Para darle justamente a Trump la derecha por medio de las votaciones de segundo término. Cuando... No sé si se va entendiendo. Cuando se financia todo este movimiento contra Trump, ¿tá? Ahora, el que estás viendo ahora en los Estados Unidos y que se está viendo a nivel global, se permite y se hace a propósito. ¿Y para qué? Para exponer justamente la metodología y operación que tienen justamente estos grupos. Estos grupos creen que están haciendo lo que han sido mandados a hacer siempre, y lo hacen de una manera impecable. Pero hay un tema acá, es que algo está pasando que los está dejando expuestos a diferencia del pasado. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque está todo preparado, porque la idea es que lo hagan, pero a la vista de la gente. Ahora de pronto aparecen volantes que dicen cómo tenés que hacer y cómo se te va a pagar y de qué manera se te va a pagar y cuánto se te va a pagar por ser manifestante por el tema este afroamericano, contra Trump, contra la policía. Ahora todo está quedando expuesto, todo está quedando a la vista. Y la pregunta es ¿por qué? Y porque este es el gran despertar. Lo del COVID-19 es parte del gran despertar. ¿Cómo funciona esto del COVID-19? La idea es exponer ¿a quién? A la Organización Mundial de la Salud. Exponer a Bill Gates. Como se hizo contra Soros, exponiéndolo a Soros en todo el proceso de Antifa, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ahora se está haciendo también con Bill Gates. también con la Organización Mundial de la Salud, también con el tema de las vacunas. Está todo a la vista. La realidad es que esto lo han venido haciendo durante décadas y nadie se ha dado cuenta hasta ahora. Son eventos claramente organizados y preparados a nivel de inteligencia por nuestra parte para que las personas puedan visualizar e identificar al verdadero enemigo. ¿Van entendiendo cómo funciona? Sí. Y eso, y prueba de eso, disculpa, sí. Y prueba de eso es que cualquiera que se tome el placer, al menos lo es para mí, de poder haber seguido a Q desde el principio, sí, va a entender el hilo conductor. Desde la primera, voy a repetir algo que dije antes, pero por ejemplo, tan pronto como en la publicación 44, el 29 de octubre del 17, después de hacer una descripción de lo que está diciendo India, en más o menos en esas palabras, la conclusión de Q, el mensaje es: patriotas, los patriotas tienen el control, siéntate y disfruta del espectáculo. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Ya en el 17 lo decía. Y vemos que últimamente, en los últimos meses, ya no se dejan pasar las cosas. Se los expone, porque ¿cómo razona Q? No quiere ovejas, porque ya somos ovejas de otro amo. Quiere gente que piense por sí misma, que razone por sí misma, que actúe por sí misma, que use el sentido común y que una los puntos. Y señores, para eso hay que trabajar. No hay que encender YouTube y todo lo que diga Emilio creérselo, o lo que diga India Eco creérselo, o lo que diga Lima Delta, o lo que diga quien diga. Prueben las cosas con los hechos, usando sentido común y investigando. Esto, como tú, India, has dicho muchas veces, descuelga la ropa quien tiene capacidad para ello y altura para ver las cosas. Pero no es que nazcas privilegiado. Se debe trabajar ese sentido de perspicacia. Se debe hincar los codos, se debe leer, se debe descontaminar la cabeza de las influencias del día a día, de la desinformación, y seguir el hilo conductor. El hoyo del conejo es muy grande. Sí, pero en el mes de enero, si mal recuerdo, febrero fue, ya creo que era febrero, ya tuvimos una llamada telefónica contigo, Emilio, ¿recuerdas? Sí. La cual... Sí. Antes del coronavirus. Durante el coronavirus. Sí, sí. No sé si te acuerdas. Estaba muy reciente. Era inminente, no había amenaza, sí, de cuarentena. Exacto. Perdón, voy a... ¿te acuerdas cuando hablamos los tres, Lima? Sí, sí me acuerdo, sí. La última vez que hablamos los tres, que íbamos a... que hicimos los audios y todo, íbamos a, sí, salir... Y yo dije, esperemos, porque me acaban de decir que frene todo. Sí, me acuerdo de eso, sí. Y de hecho, a partir de ahí hubo un apagón hasta hace prácticamente un mes que tratamos de ir quedando y no 20 días, básicamente. Hemos tratado de quedar, esta es la tercera vez que lo intentamos. En ese momento, por ejemplo, en lugares como América no había cuarentena. Bien, correcto, dice Eli. Porque se sumaron mucho más tarde. Ya había cuarentena en Italia, en varios países, y en Estados Unidos comenzaba la cuarentena, y comenzaba la cuarentena también, había comenzado la cuarentena en España. Y si se hacen memoria, yo, una de las cosas que les dije a ambos fue: chicos, el coronavirus no existe. Sí, está grabado la conversación. Está grabada. Sí. Igual podríamos tomar fragmentos de esa comunicación y compartírselas al público. Pero aquí, si hacen memoria, y acá justamente Emilio no me deja mentir porque sabemos de sus valores y su honestidad, yo explicaba claramente que el coronavirus no existe como virus, que la realidad era que los fallecidos que habían habido por parte de Italia, China, Estados Unidos, que eran cuadros extremadamente graves, habían sido achacados al coronavirus desde el principio, pero que en la realidad no era coronavirus, era otra cosa. y que rápidamente coincidía casualmente con las operaciones en Europa. Las operaciones sí. militares en Europa por parte de Estados Unidos y por parte del ejército supuestamente de la OTAN. Sí, la operación Euro Defender 2020, que mandó un montón de tanques y operativos a Europa. Sí. Exacto. Y lo así. Y que casualmente fueron primero sin máscara, sin nada. O sea, correcto. Estuvieron en Europa, en teoría, entre comillas, asistiendo al proceso del coronavirus, y que incluso llegamos a ver casualmente también que en Italia se hacía una serie de cortejos de camiones militares cargando féretros. Sí. Esa foto recorrió el mundo, ¿recuerdas? Sí. Sí. Bien, casualmente. Que incluso yo te comenté, Emilio, en su momento, te dije, qué raro, ¿no? Que estando en terreno europeo, en un país como Italia, donde indudablemente sobran los camiones refrigerados, sí. trasladen cuerpos de gente con coronavirus, muerta supuestamente por coronavirus, en una fila de camiones militares, sin refrigeración, sin nada. Eran camiones militares cargados de féretro. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser? Porque la realidad es que vos podrías utilizar cualquier tipo de camión sin tener que usar un camión militar para cargar féretro. O sea, sí. no estás en tiempo de guerra. No estás en medio de la batalla. No estás en el campo de batalla. E incluso en el campo de batalla no se usan los camiones militares para cargar cuerpo. Sí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuándo sí. se cargan cuerpos en camiones militares y se hace un evento de este tipo? Cuando los muertos que estás cargando son de tu enemigo. Porque lo que querés hacer es un golpe psicológico sobre tu enemigo mostrándole cuáles son tus trofeos de guerra. ¿Se entiende? Sí. Y la pregunta es, ¿por qué estos cuerpos serían sus trofeos de guerra? Porque básicamente estas tropas, que transportaran tropas de la Alianza, ¿y a quiénes transportaban? A personas que habían muerto supuestamente por el coronavirus, pero que en la realidad habían sido fruto de una gran partida que se emitió por parte del laboratorio de Wuhan de una droga que a esta altura la mayoría ya más o menos que ha seguido nuestro video y eso, ya les va a sonar familiar. Se llama adrenocromo. Sí. Que es básicamente la droga que ha utilizado siempre el cabal mediante la extracción de adrenalina oxidada de... Cuidado con el lenguaje, ¿eh? Da un par de vueltitas al lenguaje, ¿vale? Para que... Para que el tema no igual detecte. Igual cualquier sí. cosa, tú le pones un pip, lo editas y le pones alguna palabra subtitulante. Sí. Adelante, sí. Pero la cuestión acá, concretamente, es que este químico, a base de adrenalina oxidada, para no correcto. Ir directamente el nombre, sí. Extraído de... Infantes, niños, criaturas, y de otro tipo de personas que han pasado por procesos de altísimo estrés. Correcto. Producto de ataques a su cuerpo. Sí. Para no decir la palabra con T. Sí. Y que termina con ura. Sí. Han pasado por esa situación y han exudado una gran cantidad de este producto químico, la cual claro. ellos aprovechan para cosechar. Entonces lo que se hizo, porque ya por parte de la Alianza se cansaron de darle oportunidades para que estos se rindieran, llegó el punto final y llegó el momento de la gran operación. La gran operación, bajo la sombra del COVID-19, oculta tras el COVID-19, el cual fue la fachada perfecta a nivel global, no solamente para esta super mega operación, de la cual todo el mundo ya se olvidó en Europa, o sea, todo el mundo se olvidó, ya no pasó más nada. Esta super mega operación que se hizo nos permitió, primero, eliminar estas amenazas mediante justamente esta droga sintetizada y contaminada con un agente extremadamente letal en el propio laboratorio de Wuhan, de donde, entre comillas, salió el COVID. Entonces, esta solución que estas personas se inyectaban, contaminada, les traía casi en un periodo muy corto de tiempo y en forma inminente la muerte. Y tenían las patologías que hoy podríamos llamar de la cepa madre, como le llamarían los virólogos, la cepa madre del COVID-19, que fue la que mató muchísima gente, en teoría, en Italia, China y Estados Unidos, y parte de Europa. Parte del resto de Europa, quiero decir, aparte de Italia. Entonces, ahora algunos dirán, pero entonces, ¿cómo fue? Todos aquellos que se murieron de COVID en España, murieron porque consumían esta droga. Químico, no. Este químico. No murieron. La realidad es que hay un montón de números de gente que en teoría falleció, ¿tá? Que no falleció, que murieron de cualquier otra cosa, pero que lo metieron dentro de los inventarios, ¿no? No falleció de lo que dicen que falleció. Claro, y otros tantos que ni siquiera fallecieron. De hecho, hoy ya se está constatando que hay muchos registros falsos, sí. de personas que habían fallecido hacía mucho tiempo atrás y que los incorporaron en el listado. Sí, bueno. O sea, es material de otro tema. Es bastante importante eso. Creo que Marta le quedó una pregunta antes sin contestar o no tuvo oportunidad de hacerla. Sí, con respecto a lo que has estado comentando tú, Lima, es verdad que hay un montón de información y para quien esté despierto y quiera buscar y sacar sus propias conclusiones, hay un montón de información. Pero todavía hay muchísima gente que no está despertando porque tiene esa resistencia a ni siquiera adentrarse en todo lo que es la información fuera de los medios oficiales. Entonces, ¿en qué momento podemos esperar que esto pase al medio oficial en algún momento? Porque si no, hay una... No. No sé si es la... No, claro, entonces... No. Ese gran no. Despertar se va a quedar cojo. Porque hay no. Gente, no, bueno, es una visión un poco negativa, Marta. Porque, ¿qué sucede? Definamos oficial, por favor. O sea, lo he tratado un montón de veces y hay muchísima gente que tiene esta situación. Acabas de dar en la clave en tu comentario. La que ha despertado, intenta comunicárselo al resto y nos tratan de locos para arriba. Entonces, uh-huh. Sí. ¿Qué argumentos tenemos? Es que no hay manera. La verdad... Y que cada persona abra los ojos. O sea, esto no es obligar a nadie a creer. Esto no es una secta. Repito la idea. No podemos obligar. Tenemos un regalo divino de las estrellas, de quien tú quieras. No quiero entrar en el tema de creación, Dios y demás. Cada uno tiene su punto de vista. Pero es innegable que el ser humano nace con derechos por solo hecho de ser humano. Una de las cualidades que nos distingue de los animales que conocemos es que tenemos la libertad de decidir, el libre albedrío. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bien. Entonces, en uso del libre albedrío, que es el respeto por lo que piensa el otro, cada uno en edad madura tiene que hacer su investigación, preguntarse, responderse y caminar. O sea, acá no se puede obligar absolutamente a nadie. El que quiera creer, creerá, y el que no quiera creer, no creerá. Que no significa, bajo ningún concepto, ese viejo concepto religioso antiguo de la Edad Media, que solo existe el que sabe, el que no sabe nada, y el que sabe es bueno y el que no sabe es malo. No. Ni que esas personas sean condenadas. Tampoco. Pero todavía estamos esperando acontecimientos que se han descrito, en cierta forma, que hará que la gente abra los ojos el que la quiera abrir. Y el que no la quiera abrir, no lo abrirá. Pero no se trata que te... Tú cuando dices oficial, ¿a qué te refieres? ¿Que saldrá en televisión española y lo van a decir? ¿En Antena 3? ¿En Telecinco? ¿En el periódico El País? Pues CNN. No. No, CNN, menos. O sea, no. No. O sea, la persona tiene que hacer su propia investigación. Mira, yo creo que tenemos un vector común que se nos ha dado a partir de octubre del año 2017, que son las publicaciones del grupo de inteligencia Q, en el cual podemos obtener y ver el razonamiento para ver la luz al final del túnel. Ahora, el que no lo quiera leer, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo es posible que un médico sea médico? ¿Y porque estudió medicina? ¿O vino el ángel Gabriel y le puso el conocimiento por medio de una luz divina? ¿O un arquitecto? ¿O un ingeniero? El que no hace esfuerzo por saber, no le será dado el saber por milagro de la creación. Hay que trabajar. Hay que tener inquietudes. Hay que buscar respuestas. Pero, por ejemplo, si no, Gesara, no hay manera. Gesara sí que podemos suponer que en algún momento será oficial a ese nivel de grandes medios, o tampoco. Yo voy a dar mi opinión. No podemos suponer. Podemos estar convencidos que los puntos de la ley Gesara se están cumpliendo, o hay duda al respecto. Podemos tener un programa. O sea, los puntos de la ley se están cumpliendo. Que Gesara, mira, últimamente he escuchado gente, youtubers, que se están desdiciendo de sus cosas, ¿no? Y ponen en tela de juicio que exista la ley Gesara. Mira, en el supuesto caso que no exista, me importa un comino que no exista. Igual no existe, me da igual. Pero los puntos de la ley Gesara se están cumpliendo. Y esos son los hechos que no se pueden discutir. Ese es el tema. Lo que no vas a encontrar en un medio oficial es que te digan que si se aprobó una docena de leyes desde hace año y medio para acá o dos años, no te van a decir que comprenden parte del paquete de Gesara. Ahora, si tú curiosamente ves los 20 puntos de Gesara y dices, coño, pues 9 de estos puntos me suena a un huevo porque están aprobados ya. Y si tú o bueno, más. Ya, o más. Llámalo X porque nadie lo va a llamar Gesara, porque llamarlo Gesara lleva a otro tipo de correlaciones y discernimientos que de momento ni los medios masivos los van a decir, porque eso lo llevaría a la gente a conocer a la Alianza, a conocer a los patriotas, a conocer el otro reseteo que se viene, y ese reseteo que no solo, como decían antes, no solo es comercial y económico, sino también espiritual y de un cambio de forma de vida para la humanidad, que evidentemente la contraparte, el cabal, no quiere que haya un cambio de sistema económico. Por eso ahora a la evolución negativa de su sistema económico, que ya han visto que está más que acabado, está ya exhausto, lo quieren llamar reseteo, pero en realidad va a ser una extremización, si es que la palabra existe, o sea, llevar más al extremo lo que ya tienen hasta ahora, y por eso lo quieren basar en la economía del COVID, y la economía del COVID va a ser súper restrictiva. Y ellos van a estar felices y van a decir, oye, pero es que lo tenemos que hacer en base a esto precisamente para que la humanidad pueda evolucionar, porque fuera de esto no hay evolución. Sí, claro. Me gustaría comentarte algo, Marta, a ver si nos ayuda entre todos a razonarlo. Un ejemplo, a ver si vale. Se dice, y yo creo en eso, pero bueno, cada uno lo razona, que Dios puede existir o no puede existir. Pero el negacionismo de Dios ya es una prueba evidente que esa persona cree que algo existe. Si no, tú no niegas lo que no existe. ¿Está claro? En palabras simples, podemos hablar horas también de eso. Ahora, el negar que exista o no exista la ley Gesara, cuando menos es ignorar el procedimiento de las leyes, entre otras cosas, vamos a hablar de Estados Unidos concretamente, pero de muchos más países. Existen muchas leyes que salen y son secretas y no salen al público. A través de la historia podemos dar ejemplos que luego a los años se han revelado los archivos secretos de JFK, los archivos secretos de X. y muchas más cosas, que no quiero distraerme con eso ahora. Y sí existe el procedimiento de aprobación de leyes. Ahora bien, existe un grupo de personas que cuestionan que se puedan realizar unos puntos que es para el bien de la humanidad por el solo hecho que no lo han visto. Son Santo Tomás esta gente. Yo voy vamos a darle, acabo con esto, perdona, India. Sí, perdona. Déjame un minuto. Y yo le voy a dar la derecha. Perfecto, no existen esas Gesara. ¿Qué me importa que exista o no exista? Si se están cumpliendo los puntos. Ajá. Y que cada uno crea en lo que quiera. Yo para refutar algo tengo que dar argumentos. Y para afirmarlo también. ¿Sabes qué? No existe Nesara, vamos a decir. Porque yo no tengo, yo tengo el texto de la ley Nesara como la tiene India y la tiene mucha gente. Pero yo no puedo poner mi vida en decir que se firmó la ley Nesara. Creo que sí, por muchos indicios. Pero me da igual que exista o no exista. Se están cumpliendo los puntos. Y la propia negación de la cantidad de gente que, oh casualidad, de hace meses nada más, y no muchos, empieza a negar que exista en contra de la ley Nesara. ¿Qué pasó? ¿Se despertaron hace 3 meses? ¿Qué sucedió? Sucedió lo que India decía al principio de esta conversación. Está sucediendo eso. Quieren tapar el sol con un dedo y el sol no se va a poder tapar con un dedo porque nadie va a parar el cambio. Nadie lo va a parar. Yo hace un tiempo...